al cielo, mi amor. Te hiciste luz que ya destella, y yo aquí me quedé con dolor. Tú eres mi ángel de la guarda, que me cuida, que me aguarda, que está dentro de mí. Tú eres el árbol, eres río, y las flores, el naranjo, el ave que está aquí. No te olvido, paloma. No hay palabras, no hay perdón.

los cielos y regresas como los colibríes. Me tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata. Somos mar y arena. Ese hombre que se cree dueño del mundo, te controla con dinero y sin amor. ¿Dónde estás? Vuelve mi amor, que somos mar y arena.

inocencia. Cómo extraño su color de voz. Cómo falta su presencia en mi habitación. Cómo me duele el invierno. Cómo me duele el verano. Siento un grande vacío en mi corazón. Siento un

y el olvido. Montada en un delfín. Juan se lanzó marchándose al norte. OM Records. Iba en busca de una vida digna, cruzando México por valles y por montes. Iba Juan lleno de fe. La historia es que Juan se iba a casar con María embarazada, pero él no tenía ni un centavo, ni un clavo que darle. Pero este Juan iba a la frontera, él llegó con todo el filo. Se conectó con el mero mayor de los coyotes y la historia le contó. Mire usted que yo quiero cruzarme ya a San Diego, Chicago. Dígame usted lo que hago, qué precio le pago. Para formar todo.